es un proyecto de ley que es una insistencia, bueno, es la primera vez que plantea algo por el estilo, donde lo que propone es dificultar o imposibilitar la excarcelación en casos en que sea detenido alguien con un arma y que además cuando, como ya está establecido en el código, cuando no muestre intenciones de ayudar en el proceso judicial y que muestre riesgo de escapar, de incomodar en la investigación. Entonces, lo que propone es evitar o darle una herramienta a los jueces para que impidan la excarcelación. Con la curiosa, digamos, en el texto, lo que es curioso es que aclara que no, que la intención es proteger los derechos y garantías, cosa que es absolutamente falso, porque la misma propuesta lo que hace es contradecir esta, y avanza sobre los derechos, ¿no? Horacio, tengo una pregunta. ¿Cómo podrías vos caracterizar la política de seguridad de la gestión Casal? Y es absolutamente represiva, punitiva, ¿no? Lo que busca no es resolver el problema, por qué se genera, y buscar soluciones que en general no vienen por el lado del Código Penal, sino que lo que busca es reforzar lo que es lo que nosotros como periodistas llamamos la mano dura, es decir, todas las extensiones de la mano dura, que sería reforzar el poder policial, reforzar los instrumentos de detención, reforzar todo lo que tenga que ver con la legislatura punitiva, y al contrario desentenderse de lo que es el alojamiento de detenidos, las excarcelaciones, las prisiones preventivas que pasan a ser mayoría o habituales, digamos, en contra de lo que indica el código. Bueno, esta sería la lógica del sistema de Casal. Ahí hablaste, Horacio, de la mayor autonomía policial, ¿no? Por supuesto. Tiene como mayor poder de acción. En realidad, Casal lo que es un... una, lo que yo podría llamar como una máscara, es la autonomía del poder policial y penitenciario, representada por un personaje propio de esas fuerzas. No olvidemos que Casal fue perteneciente al servicio penitenciario bonaerense, y o sea que es un representante de esas fuerzas en el poder político, que está enmascarando como una decisión política que ordena a las fuerzas de seguridad, en relación es un representante propio que está decidiendo políticas, con lo que está absolutamente autónomo del poder político. Es decir, lo podemos ver, Scioli va atrás de las decisiones de Casal. ¿Y qué rol jugaría en este caso el vicegobernador Mariotto, que estuvo también al principio de la gestión recorriendo las unidades? ¿Está jugando un rol activo en esta situación, o simplemente es declarativo ante los medios y tal vez por momentos? Y no, la función de Mariotto, más allá de lo que es lo declarativo, que esto, siempre a través de los medios va a ser declarativo, uh-huh. Es importante aparecer, esto lo vemos también con Scioli, que lo primero que hace es lanzar el globo de ensayo en los medios. Uh-huh. No es cuestionable esto. Mariotto, su función fundamental y su oposición a esta línea de Scioli es a través del Senado, es decir, que él, el poder que tiene de trabajo está en el Parlamento y no en la vicegobernación, donde siempre va a tener que estar trabajando en una segunda línea, digamos. El poder que él tiene fundamental es en el Senado, donde, bueno, hay que ver cómo están distribuidas las fuerzas ahí, pero es una buena oportunidad que tiene para demostrar sus capacidades convictivas, ¿no?